Cine cubano, de lo visto aquí en el FIC en su emisión número 33, y es de la película Un traductor. Es una codirección entre Rodrigo Barriuso y Sebastián Barriuso, y es muy interesante. Básicamente la sinopsis la estoy leyendo tal cual, y es un profesor de literatura rusa separado de su familia y su trabajo cuando se resigna a trabajar como traductor. Esto ocurre en por ahí de los 80s, mediados de los 80s, precisamente en Cuba. Y es muy interesante porque dentro de la misma historia principal de este profesor, que lo obligan a ser traductor cuando no había traductores en Cuba y empiezan a recibir muchos pacientes de Rusia, pues necesitaban a alguien con quien les ayudara para comunicarse con los pacientes y los doctores, ¿no? Entonces ahí forzan a un grupo de profesores, entre ellos el de la historia principal, para que estén ayudando con estas labores. La historia es emocionalmente muy interesante, muy, muy bien contada, y cabe destacarse que precisamente los dos directores son los hijos del personaje principal en el cual está basada esta ficción. Obviamente no es documental, pero sí tiene muchos elementos con dramatizaciones, desde luego, que vienen propiamente de la historia. Es una película que vale muchísimo la pena. Yo creo que en ficción es lo mejor que he visto, y sobre todo por esos tintes emocionales. Tenemos el duelo que tiene, por ejemplo, el profesor, en el cual, bueno, tiene una nueva labor que no quiere hacer, y él tiene una personalidad en la cual es muy reservado. Y su esposa está pasando por distintos cambios, y el mismo país está pasando por varios cambios. Y lo que me encanta es que se manejan de una manera muy sutil. No es así como de que, oh, miren, Cuba y Fidel, hablemos de Fidel en todos los diálogos para que se note que Fidel derrocó al castrismo. Eso es una época previa, desde luego. Pero sin embargo, son detalles en los cuales vemos cómo los personajes, sus mismas dramas personales, reflejan los cambios que están ocurriendo en el mundo, y vemos en cierta medida lo que es la caída de Cuba cuando empieza a tener, o mejor dicho, a dejar de tener lo que son los apoyos del gobierno británico-soviético, perdón. Pero bueno, esa es la película de Un traductor. Definitivamente es la recomendación, la mejor cinta de ficción que he visto en lo que es este festival, y pues ahí si la pueden captar, pues la verdad valdría mucho la pena. Y bueno, les estaremos hablando de algo un poquito más comercial en otro episodio de Chorros y Palomitas para Llevar desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Construir la historia no fue tan complicado, teníamos la fuente de la historia ahí. Llegar a la historia fue casual, estaba en una fiesta con un montón de personas que el grupo, o sea, de mi grupo de edad, y eran todos, la mayoría eran rusos, bielorrusos, ucranianos, y ahí fue cuando me vino a la mente el recuerdo de oír a mi papá decir que se tenía que ir por la tarde al hospital a trabajar, a traducir a estos niños. Yo tengo recuerdos de estar en la marcha, en el recibimiento de Gorbachov en La Habana, tenía 4 o 5 años, o sea que lo mismo que vieron, nada. Y si tengo otros recuerdos de Cuba, cómo era en ese tiempo y cómo cambió y cómo yo no entendía nada de lo que estaba pasando. La historia también está muy ficcionada, hay un montón de cosas que no pasaron, o sea, nunca nos dejaron solos porque nosotros crecimos con nuestros abuelos también. Entonces, la verdad no hay un resentimiento por eso. Sí me impactó mucho a los dos cuando le comenté a Rodrigo sobre la idea de empezar a desarrollar un concepto para hacer la película, y hablamos con mi papá. Nosotros sabíamos de historia, pero no sabíamos la envergadura de su trabajo y el trabajo de todas las personas que están involucradas en eso hasta que terminó el programa. Y fue muy... Yo recuerdo que estaba en un programa de cine, haciendo un curso de cine en Toronto, que es donde vivimos nosotros, y mi papá, hablamos con él, le dijimos, queremos hacer una película sobre esto. Y mi papá se quedó callado por otro lado, y nos dimos cuenta que estaba llorando. Y la cosa es que él llevaba 20 años sin pensar en eso. O sea, es su manera de lidiar con ese dolor, con esa experiencia, ¿no? Y a raíz de sus memorias fue construimos el guión. Empecé a recibir sus memorias todos los días, 2-3 páginas, como por una semana y media, 2 semanas, y siempre me cogía en un tramo del metro que tiene cobertura. Y empezaba a leer ahí, me ponía a llorar en un metro. Como era siempre a la misma hora, entre 5 y 6, yo había gente, ¿no? El muchacho que llora en el tren a las 5 de la tarde. Sí, estaba, o sea, en general, la familia entera siempre estuvo atrás del proyecto, no es que lo estábamos haciendo escondido. Mira esto, voy ahora, ¿no? No, formaron parte de todo el proceso, y otra vez el guión se construyó básicamente con las memorias de mi papá, y formó parte del asesoramiento que tuvimos a lo largo de la construcción de Kio. Cuando hicimos la premiere en Sundance en enero, vinieron a la premiere, estuvieron al escenario, le preguntaron y se emocionaron muchísimo. Es difícil, me imagino, para ellos el objetivo, ¿no? Porque no son los dos hijos haciendo la película, pienso que se iban a emocionar igual. Estuvieron también en el rodaje con nosotros. Mi papá vive en Italia, o sea, fue a Cuba, estuvo 10 días con nosotros, los primeros 10 días de rodaje, y fue también, o sea, un momento muy bonito.